Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo primero de todo, disculparme de llegar esta semana más tarde, voy a tener algún pequeño problemilla. Ando con problemilla de salud y ando con antibióticos hasta las cejas y eso, entonces he tardado un poquito más. Perdonad si estabais esperando desde el miércoles este encuentro, digamos, con la Sagrada Escritura, ¿sí? Bien, quedamos que la Torá, digamos que el Pentateuco, tiene cinco rollos, tiene cinco libros, ¿sí? Bien, cada libro, habíamos hablado que su nombre original son las primeras palabras con las que empieza el texto, ¿no? El Génesis no se llamaría Génesis, sino se llamaría en hebreo Bereshit, que significa en el principio, ¿vale? El segundo rollo, digamos, de la Torá, porque te digo rollo porque están en forma de rollo, o sea, son... Esperad un momento, ya veréis. Es de estas cosas que venden en Israel, sí. La Torá, digamos, está escrita no como un libro occidental, sino como un libro oriental, sí. Y está en cinco rollos, sí. Shefar, ¿vale? Y entonces van con estos palitos, van moviéndolo hacia un lado o hacia otro, tal manera que pueden ir leyendo. Como veis, no tiene puestos ni los capítulos ni los versículos, porque en hebreo, digamos, no hay. Se conocen los capítulos o los versículos por las primeras palabras del texto, ¿vale? Así que el segundo libro de la Torá no se llamará Éxodo, sino que se llamará Shemot. Shemot significa los nombres, ¿sí? Porque empieza el texto del Éxodo diciendo: estos son los nombres, ¿sí?, de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto, ¿vale? Esto, que parece una tontada, ¿sí?, es importante porque en la iglesia tenemos esta tradición judía, ¿sí? Los documentos pontificios, digamos, las encíclicas, etcétera, los documentos de los concilios, ¿sí?, se les nombra por las primeras palabras, ¿sí? Por ejemplo, la declaración dogmática Dei Verbum, ¿no? Pues empezaría Dei Verbum, la palabra de Dios, es tal, tal, tal, tal. O sea, son las primeras. Es como... para el que se lo sabe de memoria o se lo sabe canturreando, ¿sí?, es como pronunciar las palabras, las primeras palabras de una canción, una tonadilla, ¿no? La la la la la la, y el otro continúa, ¿vale? Porque ya conoce, o sea, le das marcha, digamos, ¿no? Y entonces ya continúa, ¿bien? Pues entonces el segundo libro sería el Shemot. Bien, visto desde un punto de vista occidental, tendríamos que coger la escritura y, como en una autopsia, ¿vale?, poner la escritura encima de un esto mortuorio, ¿no?, donde ponen a los cadáveres, y empezar a decir esto es de aquí y lo otro de allá, y a cortar con el bisturí y hacer botes distintos, ¿no?, analizando científicamente. Sin embargo, desde el punto de vista oriental es otra cosa. Y tal y como Jesús fue a la sinagoga y aprendió la escritura, es otra cosa, ¿sí? Desde ese punto de vista, desde el punto de vista judío, ¿sí? En el año 1250, antes de la era común, ¿sí?, de la era cristiana, ¿vale?, 1250, Moisés sube al monte Horeb y allí se encuentra con el Eterno. Y el Eterno le va a ir dictando toda la Torá, ¿vale? Toda la Torá. Lo interesante, digamos, es que, visto así desde este punto de vista, hasta ahora Dios ha revelado a Moisés, que está escribiendo, sorprendido por lo que escribe, de una historia que quizás él no conocía para nada, por eso es revelación. Sino a grandes rasgos, quizás a los patriarcas y poco más, ¿no? Se va a encontrar con que él mismo está dentro de esa revelación. Y va a contar la historia de Moisés a Moisés. O sea, Moisés va escribiendo y de repente Dios empieza a hablar de la infancia de Moisés. ¿Y esto? O sea, ¿vale? O sea, ese es el cuadro, digamos, donde se desarrolla, digamos, este texto, ¿vale? Bien. Entonces, resulta que el pueblo de Israel llega humildemente a Egipto, ¿sí? Con sus ganados, con tal. Pero con el tiempo se hace numeroso, ¿vale? Y entonces dice algo interesante, os lo explico. Dice, les lanzó en Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que nada sabía de José. Y que dijo a su pueblo, mirad, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. ¿Más numeroso por qué? ¿Porque tenían más hijos? Probablemente sí, porque tenían más hijos que los egipcios, ¿sí? No digo nada más, tenían más hijos. Mirad que los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él. Tendría que haber dicho, tomemos precauciones contra ellos. Está hablando de los israelitas. Dice, no, no, tomemos precauciones contra él. ¿Contra quién? Las campañas de antinatalidad de las Naciones Unidas, por decirlo todas con claridad. ¿Qué es lo que persiguen? ¿Qué hay detrás del control de la natalidad, del control de la población? ¿Qué ingeniería social se encuentra detrás de eso? ¿Por qué está mal visto que las mujeres tengan todos los hijos que quieran? ¿Por qué? ¿Los padres no son libres de hacer lo que quieran? ¿O es faraón quien tiene que imponer quién vive y quién muere? ¿Quién tiene que salir adelante y quién no? Ha pasado en otras épocas y en otros países recientemente, ¿sí? La natalidad, o sea, ¿qué pasa entre el Estado y el útero materno? ¿Qué conflicto hay ahí? Si os acordáis, en el Génesis hablábamos de que hostilidades pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, ¿sí? ¿Por qué? Por la natalidad. En el capítulo 12 del Apocalipsis veremos una mujer vestida del sol, con 12 estrellas sobre su cabeza, que está encinta, ¿sí? Y hay un dragón de 7 cabezas que quiere devorar a ese niño. ¿Por qué? ¿Qué daño ha hecho un bebé? Si no, no ha hecho más que nacer. Parece ser que, ¿no? Cuando alguien va a venir al mundo, cuando Moisés va a venir al mundo, Faraón se pone nervioso. Faraón. El demonio se pone nervioso. Vamos a ponerlo así. Llamemos Faraón, llamemos como queráis llamar. Se pone nervioso. Y entonces decide el exterminio de todos los niños. Cuando nazcan, si son niños, los tiréis al Nilo, los echéis al agua, que se ahogan. No queremos más niños. Si no hay niños, esto no se reproduce. Es así. Y así podremos controlar la población y que no sea una amenaza para nosotros. ¿Vale? Pensarlo bien, sí. porque esto mismo se va a repetir en Jesucristo. No es que, bien, esto es una historieta, está muy bien, de acuerdo, pero lo interesante es que tiene su cumplimiento en Jesucristo. Cuando va a nacer Moisés, hay una persecución contra los inocentes, ¿verdad? Una declaración de muerte. Cuando va a nacer Jesucristo, ocurre exactamente lo mismo. Uno, muerte de inocentes, muerte de inocentes. ¿Cómo se llamará entonces la serpiente? ¿Se llamará Faraón? No, se llamará Herodes. Pero es el mismo que Faraón o es el mismo que la serpiente, ¿vale? Esta es la historia, ¿sí? Hay una disputa entre la serpiente con la mujer. No lo voy a decir nada más porque es políticamente incorrecto, pero así se puede entender por qué las políticas van como van. En el fondo, a veces, o igual, o siempre, o nunca, o no sabemos. Bien, pero el resultado es que promoviendo esas políticas nacen menos niños. ¿Sí? Sí. Promoviendo esas ideologías nacen menos niños. Ahí vamos, ¿vale? Esta es un poco la historia. ¿Por qué dice contra él y no contra ellos? Porque hay, entre todos ellos, hay uno que no interesa. No interesa para nada. No interesa para nada, ¿vale? ¿Os acordáis que hablábamos del Goel, del Redentor? Bien, van a hacer un Redentor para ese pueblo que es tan numeroso que el faraón los va a esclavizar. Los va a esclavizar. Entonces, ese pueblo esclavo necesita un redentor, un soter, un vengador de sangre, alguien que le haga justicia y le libere de faraón. ¿Vale? Faraón no es el capitalismo y los hebreos son los comunistas o los socialistas. No te confundas, no estamos hablando en esa clave, ¿verdad? Faraón destruye la familia, destruye la natalidad, destruye a la mujer, sobre todo destruye la maternidad, ¿vale? Eso es lo que busca, porque así destruye al ser humano, simplemente, ¿vale? No cabe. Entonces hacemos como los nazis, ¿no? Los que salgan con síndrome Down, no caben, ¿no? La raza pura, aria, digamos, ¿no? Como los comunistas, ¿no? No se puede tener más de 2 hijos, porque si no la economía del país igual tiembla. Entonces nuestra seguridad puede estar en peligro, ¿no? O somos demasiados en el planeta. Y entonces, algo hay que hacer. Habrá que hacer algo. Dejar algún bichito suelto. ¿Vale? Lo digo riéndome, pero no es una broma. ¿Vale? No es una broma. Bien. Entonces, las parteras egipcias, sí, digamos, van a sueldo de faraón, ¿no? Y son las que tienen el encargo de deshacerse de los niños. ¿Vale? Pero las parteras son parteras. He encontrado alguna vez, sí, asistentes de enfermería, sí, que se han negado, digamos, a colaborar con abortos, sí, en las clínicas públicas españolas, estoy hablando, sí, o médicos que todos, digamos, se negaban a realizar abortos menos uno, que es el que los hace. Estoy hablando de un caso concreto, de un hospital concreto, ¿vale? Solo hay un médico que hace esto. Y se forra de dinero, ¿vale? A costa de esta historia. Pero solo hay uno, en el hospital que yo conozco, ¿vale? sea que esto que estamos hablando, ¿sí?, no son anticuellas del pasado, ¿sí?, sino que esto está pasando hoy, pasa hoy, ¿vale? El Estado, ¿sí?, no quiere que nazca el niño, no quiere que Jesucristo pueda meterse por medio, ¿no? ¿Os acordáis cuando decía Juan Pablo II, abrid de par en par las puertas a Cristo? Abrid las estructuras políticas, en las estructuras económicas y tal. ¿Qué ha hecho el mundo? Cerrar. Absolutamente. El Papa decía, Europa, el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, decía, Europa, encuéntrate a ti mismo, busca tus raíces. Tienes unas raíces preciosas y tal, y las has abandonado. Como una apóstata, ¿vale? Decía en Santiago de Compostela, ¿vale? ¿Y qué hizo Europa? Cerrar. Yo recuerdo cuando Turquía pidió ser admitido en la Comunidad Económica Europea, que los jefes de los estados dijeron, nosotros no somos un grupo de jóvenes católicos, si queremos que entre Turquía o conviene económicamente que entre Turquía, pues vamos a ver si se puede hacer. Y así vamos. Y así vamos, ¿vale? Bueno, entonces, Jesucristo, va a ser el nuevo Moisés. Digamos, lo que está escrito en el Éxodo, digamos, acerca de Moisés, hace referencia a Jesucristo. De tal manera que si Moisés sube a la montaña, Jesús subirá a la montaña, ¿sí? Y si Moisés proclama la Torá, Jesús proclamará el discurso de las bienaventuranzas. Entonces, cuando uno lee el Evangelio, tiene esas pequeñas expresiones que parece que son una tontada, ¿no? Subió a la montaña, se sentó y dijo, está haciendo referencia a Moisés, ¿sí? Dicen los fariseos, decían, nosotros somos hijos de Moisés, somos hijos de la ley. Y Jesús les contestaba, si fuerais hijos de Moisés, me escucharía. Pero vosotros no sois, vuestro padre no es Moisés. O sea, vosotros estáis obedeciendo a otro. A ese él, no ellos, del que hablaba Faraón. ¿Sí? Tomemos precauciones contra él. Contra él en singular. Tomemos precauciones contra él. Porque igual ese viene y nos levanta el negocio. ¿Entiendes? Nos levanta la... Cuidadín con ese, ¿vale? Cuidadín con ese. Entonces, si os parece, vamos a empezar el libro del Éxodo, ¿sí? Pero viéndola en esta clave, ¿vale? Toda palabra se cumple en Jesucristo. Cuando hablamos de Moisés, está siendo una figura de un Redentor que va a sacar a su pueblo de una situación de esclavitud a una situación de libertad. Y para eso Dios hará lo que haga falta. Si hace falta mandar 10 plagas, las mandará. Un coronavirus, unos saltamontes en África, lo que sea, ¿vale? Pero si hace falta liberar a ese pueblo, por amor a ese pueblo, es así, ¿vale? Es así. Bien, ese que era no pueblo, ahora va a ser el pueblo de Dios, ¿vale? Imagínate que tú y yo estamos existencialmente, digamos, estamos en la esclavitud de Egipto, ¿sí? Haciendo ladrillos como esclavos para Faraón. Bueno, ¿podemos liberarnos nosotros a nosotros mismos? Diciendo, me importa un pimiento, Faraón. Si nos acercamos al Soter, si nos acercamos al Salvador, Él nos sacará. Hará todo lo posible. 10 palabras, 10 plagas mandará a Egipto. Como después probará 10 veces, o soportará digamos, los pecados 10 veces del pueblo de Israel. ¿Vale? 10 mandamientos, 10 plagas, 10 castigos, ¿sí? O 10 correcciones, por decirlo así, ¿vale? Entonces, detrás de todo esto hay una cristología bíblica, ¿sí? O sea, no hay un muro de cemento, digamos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso es una herejía, lo comentamos alguna vez, llamada marcionismo, una herejía condenada por la Iglesia. Sino que esta palabra, la Virgen María, los apóstoles, toda la primitiva comunidad se la bebía. El éxodo se lo bebían. La palabra éxodo en griego significa salida. Es la salida, es decir, cuando el hombre, digamos, o cuando tú y yo estamos rodeados por circunstancias de muerte, digamos, de muerte óntica, digamos, de muerte psicológica, ¿no? Cosas que no, que estamos encerrados, que no hay manera de tal, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios? Abrir una salida, un éxodo. ¿Es imposible que el mar se divida en dos? Sí, es imposible, porque el mar es un símbolo de muerte. ¿Qué hará Dios para su pueblo? ¿Qué hará Dios por ti y por mí? Abrir las aguas. Abrir lo imposible. Un camino en medio de la muerte. Como Jesucristo andando por encima de las aguas. Un camino en medio de la muerte. Para que podamos salir. Ser. Ser hijos, ser personas, ¿sí? Para que las circunstancias de nuestra vida, las cosas que nos han hecho daño, que nos han marcado, todos somos hijos de nuestra propia historia, ¿sí? Las heridas que nos han hecho el alma jirones, ¿vale? Pues para que todo eso desaparezca, se cure. Curar la memoria, decía San Juan Pablo II, ¿no? Curar la memoria. Esto es. Entonces, si os parece, hoy me pilláis con antibióticos hasta las cejas, la semana que viene, digamos, nos metemos más a fondo en el texto, ¿vale? Si os parece, podéis leer el capítulo primero, segundo, tercero del libro del Éxodo, ¿vale? Y sobre todo comparándolo con el Nuevo Testamento, ¿sí? Haciendo una referencia. Todo esto es una imagen, dice. Todo esto sucedió en imagen, dice el Nuevo Testamento. Todo esto sucedió en una imagen para mostrarnos una realidad mejor. ¿Sí? Bien, una última cosa. La hija de Faraón recoge de las aguas de la muerte. Recoge a Moisés y no sabe cómo se llama esa criatura. Y le pone un nombre. Moisés. ¿Qué significa Moisés? Moisés significa sacado de las aguas, ¿vale? ¿Quién es sacado de las aguas? ¿Un bautizado? Los bautizados, es una imagen del bautismo. Las aguas, en grandes cantidades, en extensiones grandes. Acordaos que los primeros cristianos utilizaban los mikvot judíos, las piscinas de purificación judía, para bautizarse, o bien en un río, por ejemplo, para bautizarse, un manantial, para bautizarse, ¿sí? Nosotros lo hemos simplificado tanto que ahora es mojarle la cabecita a un bebé, ¿vale? Pero en principio era un baño entero, o sea, de... ¿vale? Eso no es que sea un invento protestante, es un invento católico, ¿vale? Que han copiado al protestante, pero es un invento católico de hace 2000 años. ¿Mm? Y antes era un invento judío. Bien, Jesús, digamos, es Moisés, es sacado de las aguas, también, sumergido en el agua y sacado fuera. Aunque convenía así que se cumpliera toda justicia, o sea, no era necesario para nada, pero es una imagen para ti y para mí. Tú y probablemente estás bautizado, el que me escuches o la que me escuches, ¿vale? Tú eres Moisés también. Yo soy Moisés también. Porque un día fui sacado de las aguas. Y tú también. sacada de las aguas, ¿no? Entonces, ese bautismo no se puede quedar ahí, sino que ese bautismo ha de revitalizarse, ¿no? Hay que vivirlo. Dice, pero eso ocurrió hace 1000 años, ¿vale? Cuando naciste o cuando fuera, ¿no? Pero se puede vivir, ¿no? Revivir, ¿vale? Vivir otra vez no se puede, pues se llamaría anabaptismo y está prohibido por la Iglesia. Uno no se puede bautizar dos veces, te bautizas una en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice al final del Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Pero no puedes dos veces es una herejía, o sea, no se puede hacer. Bueno, pues entonces os voy a dejar aquí, ¿vale? Sacado de las aguas, ¿sí? Tú y yo. Somos, si quieres, si tienes un cuadro, una foto de Jesús saliendo del Jordán, puedes cambiarle la cara a Jesús y poner la tuya. Porque es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Y qué piensa en ese momento Dios sobre ti? Este es mi Hijo amado. Lo hice por Jesucristo, claro. Pero al momento de tu bautismo y del mío, piensa lo mismo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y el Espíritu Santo vuela sobre ti como una paloma, con su sombra, como una paloma. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, ¿vale? La semana que viene nos vemos, si Dios quiere.